El precandidato es Andrés Jaramillo y esto nos comentó a Periodismo Público Radio las resoluciones del partido y por qué esta decisión como colectividad. Bueno, de acuerdo a las resoluciones del partido, del Centro Democrático, quienes han entregado el calendario electoral para el mismo partido Centro Democrático, donde los municipios que superen los 300 inscritos o militantes, en esos municipios habrá consulta interna de partido. Así que es donde todos las personas que se inscribieron al partido Centro Democrático o con su respectivo candidato, bien sea edil, consejo o alcaldía o asamblea o gobernación, que se hayan inscrito en el municipio de Soacha, van a quedar automáticamente habilitados para votar el próximo 19 de abril por su candidato en preferencia. Bueno, el precandidato Diana también habló de que llevaban un buen tiempo trabajando en esto. Exactamente, él lleva 9 meses haciendo la tarea juiciosito. Tiene una campaña que se llama Soacha Responsabilidad de Todos. Ya varios la conocemos, la ha llevado a los... Venga, esa palabra todos, encierra todo y nada. Pues... Va, yo he conocido. Bienestar para todos. Sí. Responsabilidad para todos. Sí. Hay otra que se llama... Ay, ¿cómo era la anterior? Que también tiene algo de todos. Bueno, no me acuerdo. Ay, pero hay muchas campañas. Que usan la palabra todos. Pero bueno, se llama, ¿cómo se llama la? Soacha Responsabilidad de Todos. Y al unirse con Freddy González, quedó Amor por Soacha, porque era la idea de Freddy, Amor por Soacha. Entonces se unen los dos y queda Amor por Soacha es Responsabilidad de Todos. Entonces, escuchemos al precandidato Jaramillo, que nos cuenta de su labor que viene realizando desde hace 9 meses en el municipio. Bueno, nosotros llevamos trabajando desde que salí del Consejo el 25 de junio, desde que monté mis instalaciones en el Centro Comercial Unisur, hasta el día de hoy ya superamos casi los 9 meses que hemos estado acá en un gran ejercicio. Ahora lo que nos resta son prácticamente, o desde hoy 19, prácticamente para los que nos están escuchando, en la web y a todas las personas que nos escuchan a nivel del municipio de Soacha y por Radio Auténtica. Entonces, es un gran logro de que la misma ciudadanía pueda escoger su candidato del Centro Democrático. Sabemos que el Centro Democrático prácticamente en la primera vuelta tuvo una gran votación, fue la que superó en la primera vuelta de Oscar Iván Zuluaga. La segunda vuelta llegó a 44 mil votos. Entonces, yo pienso que hay un buen potencial electoral en el municipio de Soacha que decide por el Centro Democrático, y lo podemos ver que hoy prácticamente el Centro Democrático es el partido político que tiene más militantes que cualquier otro partido en el municipio de Soacha.